RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de La Hora Verde. Les saluda Joaquín Ortega y a mi izquierda está Vanessa Archila. Bienvenidos entonces, y mientras tanto vamos a jugar a que estamos en Librería Sónica. Literatura para untar. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, ahora los domingos de 9 a 10 de la mañana. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuches allí los programas emitidos ya en nuestros todos los domingos a lo largo de estos 7 años. Contactarnos a través de libreriasonica@gmail.com y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con un tema riquísimo. Sí, muy sabroso. So Far Away, Carole King. Reconocidísima cantante, pianista y compositora estadounidense, quien nació el 9 de febrero del año 1942. Hoy nuestra música estará relajada, dedicada a esta destacada artista. El tema que escuchamos, So Far Away, es del año 1971. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el 9 hasta hoy domingo de carnaval 15 de febrero. Y les comentamos que el 9 de febrero es la fecha en la cual nació en 1931 el escritor austríaco Thomas Bernhard. En el año 1940 el escritor sudafricano John Maxwell Coetzee. El 9 de febrero falleció en 1881 el novelista ruso Dostoyevsky. En el año 1998, el novelista islandés, Premio Nobel de Literatura del año 1955, Haldor Laxness. Y como hablas de Premio Nobel de Literatura, avanzamos en el calendario porque el 10 de febrero nació en 1890 el también Premio Nobel de Literatura del año 1958, el poeta y novelista ruso Boris Pasternak. En el año 1898 nació el 10 de febrero el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Falleció un día de febrero, en 1837, el poeta ruso, y seguimos con los rusos, Alexander Pushkin. Y cambiamos a Inglaterra porque ese mismo día, 10 de febrero, pero en el año 1932, falleció Edgar Wallace, escritor inglés. Claro, y casi rememorando la guerra de las Malvinas, pasamos de Inglaterra a Argentina, porque en 1952 falleció el escritor argentino Macedonio Fernández. Pues creo que tiene que ver con la creatividad todo este proceso y con el programa que vamos a tener hoy. Así el es. El 11 de febrero nació en el año 1885 el escritor español Wenceslao Fernández Flores. Y en esa frontera europea falleció el 11 de febrero 1650 el filósofo y matemático francés René Descartes. En el año 1963 falleció la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath. En 1978 falleció también un 11 de febrero el escritor sueco Premio Nobel de Literatura del año 1974, Harry Martinson. 12 de febrero, Día de la Juventud. Ah, claro, pues, felicidades, Noguera. Felicidades a todos los jóvenes, de corazón y de cuerpo. Nace en el año 1861 el escritor ruso Lou Andreas Salomé. También el 12 de febrero nació en 1924 el poeta colombiano Jorge Gaitán Durán. Falleció en el año 1901 Ramón de Campo Amor, escritor y político español. Y falleció en el año 2000, un 12 de febrero, el dibujante de cómic estadounidense Charles Schulz. El creador de Snoopy. 13 de febrero, felicitaciones a todos nuestros compañeros de Radio Caracas Radio y a todo el equipo que hace posible que hoy se celebre el Día Mundial de la Radio. Así es, y el 14 de febrero, en el año 1895, en Inglaterra, Oscar Wilde estrenó su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. 14 de febrero, falleció en el año 2005 el artista plástico venezolano Jesús Soto. Y el 14 de febrero fue el Día de los Enamorados, ayer sábado. ¿Cómo la pasaste, Noguera? Muy bien, contando cuentos. Muy bien, yo también la pasé muy, pero muy bien. El 15 de febrero, tal día como hoy, como un hecho curioso, se publica en París en el año 1920 el Cementerio Marino de Paul Valéry. Nació en el año 1948 Art Spiegelman, historietista estadounidense precursor de la novela gráfica. Y falleció, con esto damos el cierre a las efemérides de hoy o de esta semana, falleció en 1999 el poeta español José Luis Cano. ¿Quiénes ganaron, Noguera? Pues el primer combo que obsequiamos la semana pasada se lo llevó la señora Bianca Civira de La Guaira. Así es. Se llevó La Travesía del Indigente, Alto Voltaje y Santa Ángela del Cerro. ¿Y el segundo combo? El combo número 2 se lo llevó la señora Elizabeth Torres de aquí de Caracas y su combo tiene los siguientes libros: Juez en el Invierno, Cuentos Regresivos y Breves y Bravos. ¿Todos cortesías de quién? Lector Cómplice. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana les corresponde a Paul Valéry, considerado como uno de los más grandes escritores filosóficos modernos en verso y en prosa. Valéry nació en Sète y estudió en la Universidad de Montpellier. En 1892 se trasladó a París y se adhirió al círculo literario del poeta simbolista Stéphane Mallarmé. Los primeros poemas de Valéry, escritos entre 1889 y 1898 y recopilados en álbum de versos antiguos, están muy influidos por los simbolistas. Publicó la obra de ficción El Señor Teste, o Monsieur Teste, que quiere decir el señor cabeza, en donde analiza los procesos introspectivos de su protagonista, un hombre dotado de una mente prodigiosa. Sumamente perfeccionista, se negó a publicar su poesía hasta 1917, fecha en que apareció el poema alegórico La joven barca. En obras posteriores como El cementerio marino y muchos de sus poemas de Cármenes, realiza un extraño análisis de la conciencia que el ser humano tiene de sí mismo en un estilo rigurosamente clásico, combinado con descripciones sensuales y naturales y técnicas musicales. En sus escritos en prosa analiza el arte, la cultura, la política y las capacidades de la mente humana en un estilo aforístico. La condensación de su pensamiento, unido al denso simbolismo y las abundantes alusiones, hacen que el significado de la obra de Valéry resulte a veces oscuro. Tal día como hoy, 15 de febrero, pero en el año 1920, se publica El Cementerio Marino, del cual escucharemos la lectura del Salmo T en la voz de Linsabel Noguera. El más escéptico de todos es el tiempo, que con los nos hace cis y con el odio amor, y al contrario. Y si el río no remonta su fuente, y si la manzana caída no salta, y si se reúne a su rama, es porque te falta paciencia para creerlo. Y ese fue el Salmo T, contenido en El Cementerio Marino de Paul Valéry, acompañado musicalmente por la Sinfonía número 1 de Robert Fuchs, compositor austríaco que nació el 15 de febrero, tal día como hoy, pero en el año 1847. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. We'll be right back. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. On the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Desde el año 1967 escuchamos al fondo, o del año, no desde el año, del año 1967 escuchamos You Make Me Feel Like a Natural Woman. Eso sería bueno que lo tradujera a Lisabel Noguera, que está por llegar. Tema coescrito entre Carol King y Jerry Hoffe, o Joffe. Tema que fue dado a conocer en la potente voz de Aretha Franklin. Carol King, acreedora de 4 premios Grammy, forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y también del Salón de la Fama de los Compositores, Songwriters Hall of Fame, por su trabajo junto con su compañero Jerry Joffe. Oh, when my soul was in the lost and found. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto y un privilegio tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, productor, politólogo, profesor, fontanero. Pana de Jan. Pana de Jan, creador de ese eslogan de 92.9 que dice, hola. Bienvenido, Joaquín Ortega. Gracias, bro, gracias por la invitación. No, es todo un gusto tenerte Qué aquí. Qué maravilla, por favor. Además, para hablar de esta tu más reciente publicación en términos digitales, La Cultura del Milenio, que tengo entendido que está bajo la plataforma Librero ETC o Libreros. Así es, arroba Librero ETC. Librero ETC para la cuenta Twitter y está auspiciado, coproducido. Cuéntame cómo es la cuestión con UCAP. Sí, fíjate, el texto está producido por UCAP Media Lab, que es un instituto que trabaja justamente el tema de la convergencia de lo digital y lo escrito en físico, además todo el tema comunicacional que lo dirige el profesor Luis Ernesto Blanco. Y bueno, nada, esta es una serie de textos que vine desarrollando y organizando para darlos a conocer al público y por supuesto tiene una importancia clave el tema del diseño, entonces ahí entra Eduardo Aguilera, ¿no? Entonces es una coproducción Ortega Brothers, Eduardo Aguilera y UCAP Media Lab, con el apoyo de Librero ETC para la plataforma y su descarga. Así es. Bueno, y aprovechando, adelantándome un poco en la conversación, para todos aquellos amigos que nos están escuchando en este momento, hoy precisamente vamos a obsequiar una edición digital o código digital, que creo que es lo correcto, para que participen a través de nuestro sistema Dilo, y el ganador se les va a hacer llegar el código a través de un correo electrónico, sin nos comentar a nuestro amigo Carlos Colmenares, que es quien lleva de la mano toda esta plataforma de arroba librero ETC. ¿Cómo nace la idea de La Cultura del Milenio? ¿Hay artículos allí que fueron publicados en otros lugares, Joaquín? Sí, hay unos artículos iniciales que los hice como apoyo o ayuda a memoria para dar clase en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB. También hay unos que publiqué en el Universal y luego lo que hice fue, algunos de ellos, unos los podé y otros los extendí. Por supuesto, hay ensayos originales y hay algunos textos inéditos. La idea es que las personas que lo lean no necesariamente tengan que pasar uno a uno para entenderlo, sino que cada uno sea una especie de mundo cerrado en sí mismo. O sea, son ensayos que pretenden ser reflexiones, pero sin ser innecesariamente sesudas, ¿no? Es una lectura para, como dice un amigo, lectura para el aeropuerto y lectura para la reflexión. Entonces, bueno, pero las lecturas del aeropuerto siempre son bienvenidas y siempre son gratas porque por lo general, supongo yo que en otras partes del mundo, pero por lo menos aquí uno se gasta mucho tiempo en espera, ¿no? Así es. En los aeropuertos. Y además, La Cultura del Milenio, que bueno, apenas terminé de leerlo unos días atrás, te comentaba, esta suerte de ensayos que están allí son bastante eclécticos porque maneja temas de diversas índoles y no bueno, tal vez por nuestra amistad y el tiempo que tenemos conociéndonos, veo con claridad esas vetas de humor muy orteguianas, ¿no? Sí. Creo que no te puedes desligar de ese buen sentido del humor. ¿Fue profeso o es ya natural que esté ese elemento allí, digamos que humorístico, que no cómico? Ok, sí, yo creo que es inevitable porque también uno se lleva mucho tortazo con la tecnología, ¿no? Entonces parte del hecho de echando a perder se prende tiene que ver con eso, ¿no? Fíjate que cuando dices que son temas eclécticos, es cierto, o sea, hay ensayos sobre creatividad desde el punto de vista del creativo, creatividad desde el punto de vista del que organiza tareas creativas, es decir, del gerente que tiene equipo creativo. Tema gerencial también está allí. Temas que tienen que ver con ensayos directamente acerca del desarrollo de las plataformas digitales. Una de las cosas que tiene el texto, que creo que lo logré, es que no se deshace en el tiempo. Es decir, cuando tú escribes la tecnología, por lo general todo se pone piche muy rápido, se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estás hablando de un modelo de teléfono y ya en 2 semanas no existe, ¿no? Es correcto. La idea aquí es hacer reflexiones acerca de la importancia de la tecnología en la vida cotidiana y, bueno, lo que hace todo el mundo cuando busca cosas en internet, que busca o conocimiento o entretenimiento o información. Entonces, esas tres betas que ya ha venido trabajando, por supuesto, muchísimos tecnólogos como Howard Gardner o el mismo Negroponte, se conectan también con este texto mío. Y ya que comentas el tema tecnológico, bueno, yo me hice un pequeño resumen, ¿no?, de algunos de los ensayos que está en La Cultura del Milenio. Le damos la bienvenida a nuestra querida Linsabel Rana Noguera, que está en este momento llegando. Y me permito citarte, por lo menos en el capítulo de Tribus en Línea, cito: desde el estatus o el tweet podemos invitar a una fiesta, podemos pedir auxilio, podemos exigir explicaciones y preguntarnos en voz alta. Lo que no podemos hacer es mantener la máscara o el personaje las 24 horas del día o al menos el 100% del tiempo. Hasta la persona menos dada a los afectos es capaz de emitir un comentario romántico o emocional. Hasta la voz más agreste puede dejar colar una reflexión social o comunitaria. Fin de la cita. Entonces, justamente hablando de la tecnología, el tema de las redes sociales que también maneja es un tema que está a lo largo, en cierto modo, la cultura del milenio. Así es. Y bueno, hay muchas personas que ya están, que les va a sonar de alguna manera conocido. Digamos que uno de los éxitos que tienen siempre los libros es que te suenen a cosas que tú ya habías pensado o que habías reflexionado sin ponerlas por escrito. Entonces, eso es una de las cosas chéveres porque todo el mundo se ha llevado su trancazo de ver un avatar a alguien muy bonito y resulta que no es tan bonito, o al revés, alguien que no se ve tan bien y en persona, bueno, la parte. Dicho en criollo, alguien que se, un tipo que se ve bien bueno o una tipa que se ve bien buena y cuando va encuentro a ciega la torta, ¿no? El tortazo. En el caso contrario es agradable. En el caso contrario. Lo que pasa es que ahora que hay tanta facilidad de intervenir las imágenes, pues hay unas intervenciones de imágenes que tú dices, ok. El Photoshop creativo, ¿no? Es así. En este orden de ideas también, Joaquín, y te cito, disculpa que te cite, pero es para que también los oyentes sepan de qué estamos hablando y sepan que este libro, La Cultura del Millennium, pueden acceder a él a través de la plataforma Librero ETC, tanto para Android, como iOS. Que es la plataforma. Disculpa, y próximamente estará también para el resto de las plataformas. También se está trabajando un lector en línea para que lo tenga en su PC también. Estupendo, te cito. Eso está fabuloso, porque yo tengo a lector ETC en el Android del celular. Y la experiencia hasta ahora ha sido chévere. Ah, qué bueno. Todavía estoy en el proceso de adaptarme a eso de leer bailando, porque cuando le da... ya va, estamos en la línea en que yo quede retroceder un poquito, pero... Es así. Bueno, entonces me permito citarte. Las dudas y los miedos en esta nueva realidad, salidas de un guión de los X-Men, pudieran ser del tipo, ¿podremos convivir juntos humanos old fashion y humanos de última generación? ¿El modo de producción económico se altera? ¿O se alterará? ¿Aquellos que trabajen mejor obtendrán ingresos superiores en comparación con los que trabajan más? ¿Cambiarán nuestras prioridades alimenticias, proteínas selectivas, en lugar de alimentos tradicionales? ¿Qué será considerado más valioso? ¿Haber nacido de unos padres sanos o haber sido reproducido a partir de las mejoras del ADN? ¿Estaremos en una nueva dialéctica del amo y el esclavo, en la cual la especie humana se distancie tanto de sus nuevos dioses que terminó siendo una multitud en descenso evolutivo? Fin de la cita. Una serie de incógnitas como que para abrir paso a la lectura de la cultura del milenio. Sí, fíjate que una de las cosas más interesantes son, lo puede decir cualquier, vamos a hacerlo así, entrenado en filosofía, que dice que lo más importante son las preguntas, ¿no? Uh-huh. Y en última instancia, hacerse preguntas es lo que nos ha diferenciado, pues, de otras especies, ¿no? La gran pregunta original, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hago yo aquí en este momento? La respuesta me la sé. La típica pregunta, la sempiterna pregunta. Así es. Entonces, bueno, aquí hay un tema fundamental, que es que, bueno, la tecnología nos está cambiando progresivamente y antes no hacíamos reflexión. Por eso hay algunas consideraciones al mundo cyborg y al mundo MILF, porque técnicamente una persona que tenga un marcapasos es un cyborg, es decir, es mitad humano y mitad el robot. Bueno, como dijiste tú mismo, disculpa en la presentación uh-huh. de tu libro, que todos en cierto modo ya somos mitad cyborg y mitad humano, porque todos dependemos ahora prácticamente de este aparato que tengo en la mano, me refiero a mi teléfono celular, por si acaso, como la gran mayoría de las personas, ¿no? ¿Por qué te ríes, Yambururú? Entonces somos en cierto modo casi cyber, ¿no? Así como en esas comiquitas de los 70, ¿cómo se llama? Los supersónicos. Los supersónicos. ¿No? Tenemos mucho de eso, ¿no? Sí, ya vamos para allá. O sea, el hecho de tener una interfase conectada todo el tiempo te puede aligerar cosas, pues te puede aligerar tareas, te puede aligerar conseguir direcciones. El tema es que se convierta esa ayuda en tu muleta sempiterna, ¿no? Pero es que es así, de hecho, y bueno, cuchillo para mi garganta. Si de repente, oye, dame el número de Elizabeth y la tengo aquí al lado. Y me pasa lo mismo, favor, no te preocupes. No te puedo dar el número celular de Elizabeth porque no me lo sé. Mi memoria la ocupo en otras cosas y no en lo que puedo ver por escrito. Me es el de mi casa. Te puedo dar el número de Elizabeth, mira, aquí está, lo busco y aquí lo tengo, pero no me lo sé de memoria. Bueno, eso no es malo. Einstein decía que lo que puedas tener por escrito no es importante que lo tuvieras en la memoria, ¿no? Ah, bueno, eso es cierto. Eso, bueno, como memoria RAM. Memoria RAM, y como mencionas a Einstein, no, ¿cómo es que también decía que todos somos ignorantes, no solo que todos ignoramos lo mismo? No todos ignoramos lo mismo. Bueno, en ese orden de idea. Vamos a hacer un corte, Joaquín, para seguir conversando sobre tu libro. No sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar electrónico de la cultura del milenio y es muy fácil ganarse. Así como igual usted participa por los libros físicos, participa por este libro digital enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. La persona que gane, ¿no? Nosotros vamos a entrar en contacto con usted. Le pedimos su correo electrónico y a través del correo electrónico se le va a hacer llegar este código digital para que descargue su libro, bien sea en plataforma Android o iOS. O sea que si usted tiene estas plataformas, si tiene una tableta de esta, de cualquier marca, no importa, porque usted va a poder descargar su libro con este código. ¿Y cuánto cuesta el mensaje, Cyber Noguera? Un bolívar fuerte más básico más IVA. La mujer biónica era una mujer. Era Cyber. ¿Y cómo es que se llama? Las piernotas. ¿Cómo es que se llamaba? Lindsay Wagner. Oye, vale, el cédula. Aquí en librería. No, eso se llama memoria. Memoria. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. When you're down and trouble and you need some love and care and nothing is going right, oh baby, close your eyes and think of me and soon I will be there. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un con esta extraordinaria versión en vivo que consiguió Jason para ofrendar hoy a Joaquín. Qué maravilla. Un clásico, You've Got a Friend. En este caso, una versión acompañada de tres grandes voces: Celine Dion, Shania Twain y Gloria Estefan. Este tema es del año 1971 y se hizo popular en la versión de James Taylor. Llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100, en el Top 100 de aquel año, y además recibió el premio Canción del Año para el Grammy de 1971. Tremendo tema para hoy domingo. De carnaval. ¿Viniste disfrazada? No, pero mira, viniste de nazareno. No, eso es para... Estoy practicando para Semana Santa. Para Semana Santa, ¿no? Porque estamos de domingo de carnaval escuchando ese maravilloso tema con estas tres mudas. O de post-Día de los Enamorados. Qué maravilla. Y seguimos comenzando. Ah, ¿verdad? ¿Cómo la pasaste el día de los enamorados? Contando cuentos. Ayer domingo, ¿echaste cuentos? ¿Cómo la pasó Joaquín el día de los enamorados? También contando cuentos. Te quedó bien, es que tenía que verle la cara a Joaquín. Bueno, vamos a seguir conversando sobre la cultura del milenio. Y otro de los temas que me gustaría no dejar por fuera es justamente el tema de la competitividad creativa. Uh-huh. Uno de los ensayos que más me gustó, y sobre todo tratándose de Joaquín, que bueno, en su haber laboral también formó parte hace unos años del grupo de libretistas de La Rochela, ¿no? Mm. Y entonces hay creatividad por varias vertientes. Allá por el año 1995. Así. Por allá. Por el año 1600. Pam, pam, pam. A ver, competitividad creativa, Joaquín. ¿Cómo aplicarla a la radio, a las clases que das en la universidad y a, bueno, ese mare magnum de cosas en la cual te desenvuelves, incluyendo la fontanería? Exactamente. Mira, fíjate, uno de los temas clave ahí es creo yo que es primero mantenerse al día con las cosas que tienes, o sea, no dejar que las cosas se vamos a decirlo así, se te acumulen, primero tanto lecturas como el tema de los libretos o el tema de exámenes por corregir, etcétera. En el término en la onda creativa, una de las cosas que tiene que ver con la competitividad creativa es ir conociendo las plataformas en las cuales te puedes ir desarrollando. Uh-huh. Es decir, cualquier versión beta de cualquier red social, métete, porque es fundamental, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hace menos de 5 o 6 meses la gente no le estaba parando Snapchat y ahorita están metidos en Snapchat, es como una fiebre. Está ocurriendo con Vessel, que es una plataforma para videos y tal, que es por invitación, es para hacer interesante, como pasaba también con Gmail, ¿te acuerdas? Al principio. Entonces mandas un correo y ellos dicen, bueno, vamos a ver si te lo damos, y como en 2 semanas te lo dan. Se lo dan a todo el mundo, Sí, para hacer ser interesante. Es así. Estrategia de medios, ¿no? Así digital. Así es, que lo hemos aprendido todos los que hemos tenido novia alguna vez. Al principio. En tu caso, ¿tuviste resistencia en algún momento a utilizar alguna plataforma o red social? Sí, fíjate, yo en el caso de Twitter yo lo veía como algo, vamos a decirlo así, medio efímero y medio tonto, en el sentido de que, bueno, era gente poniendo, que me siento con hambre, estoy haciendo tontería, esto, vamos a decir, haciendo lo otro, que no la está mal. La pasta de mi mamá. Exactamente, que no está mal, son pensamientos en alto, es como que pusieras en el muro de Facebook, pero un muro que es visible a todo el mundo, ¿no? O sea, lo interesante de Twitter es que es abierto a todo el mundo. Entonces creo que al principio no le tomé tanto atención y después me enganché rapidísimo, me enganché como menos de 6 meses. Además, y que leer tu TL en Twitter es muy divertido. Bueno, exacto, además ahí está todo el mundo disociado. Porque por cierto, vamos a dárselo a nuestros amigos que nos están escuchando. Tus redes sociales, claro. Ah, arroba Ortega Brothers en Twitter y también en Facebook, arroba Ortega Brothers. Okay. Entonces, bueno, creo que con Twitter me pasó eso, ¿no? Estuve como medio lento para meterme, pero cuando me metí me enganché. Igual con Facebook, yo entré a Facebook muy grandote, muy viejo, y bueno, nada, eso también tiene que ver con otros temas, ¿no? Tú dices en Facebook lo que quieres, pero también casi que te casas con la red, y es los conspiranoicos siempre tenemos algún tipo de reticencia a eso, yo, ¿no? Yo en eso te doy la mano, y si tú dices que entraste tarde, pues yo estoy recién nacido, porque yo ahora es que estoy comenzando a manejar, entre comillas, el Facebook de Librería Sónica, que mi querida Rana Noguera abrió hace unos cuantos años, ¿no? Hace siete años ya. Y ahora, te estoy hablando de un mes para acá, 2 meses para acá, debido a razones... De noviembre para acá es que lo estoy manejando. Razones que rojo. Tienen que ver con el día de ayer. Me vas a poner rojo otra vez, ¿no? Exactamente, con el día de los enamorados. Con el día de los enamorados. Pero bueno, que te mueres. En este caso sería azul. Pero bueno, Noguera. Bueno, a ver. Yo creo que es una mezcla entre el dolor de cabeza y que Joaquín contagia su parte de humor creativo. El humor, sí, el humor creativo. Pero ya que me toca ese tema, lo cito nuevamente. El competidor requiere de nuestra presencia y la conquista de las audiencias es fundamental. Pero el músculo y la innovación final se lograrán a través de la inventiva frente al principal rival en nuestra área. 2 ejemplos del descenso creativo en Venezuela. 2 puntos. Lo vemos claramente en un canal, Venevisión, disminuido frente a la ausencia de su némesis RCTV. Por otro lado, políticamente, los sistemas bipartidistas consiguen su obsolescencia frente a las masas, una vez que el mayor competidor mengua. Ejemplo perfecto. Así es, justamente. Tú eres tan bueno como es tu principal rival. Eso es clave en deportes y en todos lados. Entonces, eso es uno de los puntos clave. También llega momentos en que la gente empieza a competir contra sí mismo, que también es positivo, ¿no? Pero corres el riesgo, pues, de agotarte, ¿no? Uno de, de los temas ahí, que es el tema de las audiencias, es clave. Hablábamos de Facebook. Facebook ya es un continente. Entonces, no estar ahí es tampoco... Es desestimar un público que es casi que... que bueno, que el, vamos a decirlo así, el 80% de los venezolanos creo que tienen Facebook, imagínate. Entonces estás desestimando al 80% de los venezolanos que te pueden por lo menos conocer de retruco. Y en el caso de Twitter, ¿conocerás algún porcentaje? Sí, creo que es un poco más bajo, pero también está por ahí. O sea, es más bajo que el Facebook, pero está creciendo tal vez. Cada vez está más creciendo, y creciendo más, perdón. Y en el caso de los venezolanos, prácticamente todos los que tienen celular tienen una cuenta de Twitter. También en términos políticos, hay gente que tiene más cuentas de Twitter que lo necesita, porque sabemos que en campaña, no es que obliguen, pero sí invitas a los chamos que están trabajando en esas áreas a que se abran 5, 6 y 7 cuentas, ¿no? Igual por sus frutos los conoceréis. Cuando es el mismo tweet en muchas cuentas, ya te das cuenta, ¿no? Claro, y eso mismo que tú estabas comentando justamente da paso a otros de tus ensayos que tiene que ver con las audiencias selectivas, ¿no? Y creo pero que antes de pasar a ese ensayo, cuando yo leí de la competitividad creativa, hay una cosa que uno observa muchísimo en redes sociales y que después te sonríes cuando descubres, dices, ya yo leí esto en otra cuenta. Entonces, oye, cuando una persona, y lo hemos recurrentemente lo hemos comentado en grupos de trabajo o en colectivo, donde decimos eso, a mí ya me copiaron, no, ya yo estoy acostumbradísimo, de hecho Luis Carlos en estos días puso un tuit que tenía que ver con eso, que el que te copia te halaga, pero al final, oye, qué bonito sería que todos reconociéramos, mira, esta idea de Joaquín me pareció chévere y la estoy compartiendo contigo y lo reconozco, aquí está el RT primero que todo, o entre comillas, y después pongo tu nick. Porque eso también tiene que ver con la creatividad. Sí, en el momento en que tú reconoces la idea del otro, tu propia creatividad se dispara. Claro. Porque si no es muy fácil copiar y ya. Claro, nada tan bonito como rendir homenaje y citar la fuente. Ahora, hay personas que no saben citar y otras que sí abiertamente se tiran su plagio descarado, ¿no? Descarado, sí. Más de una vez hemos visto pues el caso de Marlene Pichot, que es una argentina, poniéndose bravo contra el chigüiro bipolar o el mostacho por los fusiles que le tiran, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo en clave de humor y eso lo vemos todos los días, o sea, no sé si recuerdan, hubo una discusión entre Alberto Federico Ravel y Sumito Esteves peleándose, agarrándose a golpes en términos digitales y al final... Virtual, agarrándose por las greñas. Así, y al final, bueno, uno no tenía greñas y el otro tampoco. Bueno, por ahí van. Pero el tema es que, bueno, existen esas peleas normales, ¿no? Y bueno, hay muchos ladrones de tweets que ya están estructurados, pero eso, pues al final la gente, algunos se dan cuenta y otros no. Así que bueno, hay que convivir con eso porque también hay personas que no les importa, eso es un tuit, ¿a quién le importa? Pero bueno, el que vive del trabajo intelectual sabe que cuesta tanto como ser fontanero, ¿no? Y además que es mucho más complicado decir algo en 140 caracteres que a ti te provoque copiártelo que decir un párrafo donde tú tengas 5 líneas para explicar la idea. Sí, el tema del tuit también es un tema maravilloso porque es el diseño del tuit, ¿no? Es decir, así como existen oraciones perfectas, sujeto, verbo y predicado, el tuit para ser perfecto tiene que ser también performativo, es decir, tiene que invitarte a hacer una acción, ¿no? En una de las entrevistas que tiene el libro, que es una entrevista que me hizo Boris Felipe, es un desarrollo alrededor del tema del Twitter y ahí, bueno, hacemos pues una suerte de revisión de los ejemplos de algunos de los tweets que han sido más exitosos no solamente en su conformación, sino en el grupo de personas que están constantemente reinventándose, ¿no? Mira, ahora sí, vamos con tu pregunta, que ya la respuesta fue chévere. Yo se me olvidó la pregunta. No, vale, vas a hablar del próximo ensayo. Del próximo ensayo. Bueno, tiene que ver también con, bueno, ya ustedes se explayaron en términos de la audiencia selectiva, pero también me gustaría hablar del orden creativo. Y cito, las bibliotecas compartidas son en cierta medida una memoria colectiva de la comunidad intelectual. Toda organización con énfasis en la solución de problemas estéticos y comunicaciones prácticas debe contar con espacios de refrescamiento e investigación. Una especie de imagination room en donde convergen elementos, y yo me coloco entre paréntesis, palabras mías, no de Joaquín, pero parece que no toda empresa o todo el mundo lo es, convergen elementos visuales, auditivos, sensoriales, que provean aire fresco a la mente individual y a las conexiones grupales. Fin de la cita. ¿Cuán difícil es justamente implementar nuevos elementos creativos en una empresa o lo que en términos también gerenciales llamamos reingeniería? Así es. ¿Cuán complejo es eso? Es dificilísimo. Fíjate, cuando yo escribía en La Rochela, era un salón de 4x4 con luz las 24 horas del día, lo más cercano estar en el Sedín. O sea, además uno actuaba como un hámster, querías comer todo el día. Entonces, bueno, dicen, ¿por qué todos los escritores de humor son gordos? Bueno, porque todo el mundo tiene que comer con esa luz perversa eterna, ¿no? Es lo que le hacen a las gallinas. Tal cual. Y por eso es que suenan tan ricos. Bueno. O sea, quiere decir que un escritor de humor sabe rico. Bueno, sí. Bueno, entre líneas dijo eso. Si usted quiere. Eso es para la audiencia selectiva. Sí, la audiencia selectiva. Milísimo. Entonces, bueno, el tema es que no hay duda de que la mayoría de los espacios creativos están pensados para, básicamente para producir sin tener el cuidado del creativo original, ¿no? Entonces, bueno, es importante que veas una ventana, que veas la luz del sol, o sea, que de vez en cuando puedas salir a tomarte algo que sea más que el sol, que puedas jugar con billares. Entonces, hay algunas empresas de publicidad que han ido implementando eso, ¿no? En mi caso, y te hago un paréntesis, uh-huh, disculpa, cuando yo trabajé justamente en mi video publicidad, uh-huh, había un salón de juego. Una maravilla. Donde había una mesa de pool, uh-huh, había maquinistas de esta pinball, uh-huh, futbolito, porque es importante. Lo que tú dices es cierto. Ese encierro te hace, con aquella luz tipo Sevin, como tú dices, justamente te disloca el tiempo, te saca, pierdes como que la noción. O sea, es la misma hora en todo cualquier momento del día. O sea, no sí, sabes, y sobre pierdes todo perspectiva. En los cubículos de escritores de Radio Caracas, uh-huh, Televisión, primero que tenías un laberinto para llegar y después que te aprendías el laberinto, como los ratoncitos, que no te equivocabas, ahí no había para dónde más agarrar. No, te quedabas ahí anotado hasta el día siguiente. Es así, mira, debemos hacer un corte publicitario porque nuestro querido Jan Bururu Martínez, el creador del eslogan de 92.9 que dice, hola, nos está haciendo señas. Entonces, hoy estamos obsequiando un ejemplar digital de La Cultura del Milenio, autor Joaquín Ortega. Usted envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. El costo del mensaje es un IVA fuerte, más básico, más IVA. Y es muy sencillo, ¿no, Noguera? Sí, mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de llevártelo a tu correo electrónico. A tu correo electrónico con ese código digital cortesía de @librero_etc aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. La canción que escuchan al fondo fue el primer éxito de Carole King como compositora en el año 1960. O sea, aquí ninguno de nosotros tres tenía pensado nacer, salvo Jan Bururu, que ya estaba jugando pelotique goma en La Guaira, seguramente, y Chapita. Y este tema creado entre ella y su esposo Goffin e interpretada en aquel año por el grupo de chicas llamada The Shireless. ¿Ah? El tema de la canción, supongo yo que interrogativamente, ¿Will you still love me tomorrow? ¿Me seguirás amando mañana? ¿Mm? Por hoy, por mañana, por toda la semana. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de fútbol, ¿sí? Porque aprovechando que está aquí Joaquín, vamos a hablar de un amigo común, vamos a hablar de dos amigos en común, José Urriola y Lucas García, quienes hicieron para Ediciones Écare un libro que se llama Cuentos a Patadas. Y no es que le caen a patadas a nadie, sino que es un cuento que gira alrededor de anécdotas reales del fútbol y que combina la crónica con la narrativa de ficción para generar un libro que nos hace parte de lo que pasa en él. Los lectores muy atentos nos quedamos enganchados en cada una de las historias, convirtiéndonos también en espectadores con cada anécdota que se lanza el abuelo Tomás y que le va contando a sus amigos y a su nieto. David, que es el nieto del abuelo Tomás, nos lleva apasionados a seguir su campeonato intercolegial. Y en ese campeonato intercolegial, cada jugador es tan valioso como cada jugador del Mundial de Fútbol. Y mientras tanto, Lucas, que es el ilustrador, nos invita a descubrir su versión del cuento entre los mínimos detalles que disimula en sus dinámicas escenas. Es un libro 100% disfrutable, Cuentos a patadas, de José Urriola, ilustrado por Lucas García, publicado por Ediciones Écari. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación y afianza vínculos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de nuestro amigo Joaquín Ortega a propósito de su más reciente publicación, La Cultura del Milenio. Un libro digital que está bajo la plataforma @librero_etc y que usted puede ganarse hoy a través de nuestra mensajería de texto. Y si no tiene esa suerte, porque de verdad, Noguera, hemos aumentado el número de mensajes de texto. El domingo pasado recibimos casi los 200 mensajes de texto. Para mí, no lo puedo decir, debo fajarme pues con una hoja de Excel a ver quién es el ganador, porque bueno, hago las cosas lo más legal posible, y siempre ha sido así. Si usted no tiene la suerte de ganárselo, además es un libro digital bastante económico, ¿verdad, Joaquín? Uh-huh, precio es, fíjate, 150 bolívares. Eso fuertes, no es nada, prácticamente menos que un McDonald's. Menos que un McDonald's. No, ni menos, prácticamente no es. Es menos, son 3 refrescos de lata. Y bueno, y los que quieren comprarlo en el exterior, si son 4 lechuguitas verdes. Exactamente. A ver, Joaquín, ¿qué fue lo más complejo para armar La Cultura del Milenio? Porque yo asumo, intuyo, que tal vez hubo ensayos que quedaron por fuera. ¿Sucedió sí. así? ¿Qué sí, fue lo hecho, más difícil? De hecho, bueno, por un lado está el tema de podar y el otro tema de extender. Fíjate, hay un ensayo que yo dije, bueno, lo coloco, no lo coloco, que es un ensayo que es acerca de un estudio de arquitectura que son los selgascanos, que hace un espacio maravilloso, que justamente es una especie de, vamos a decirlo así, es como un autobús transparente en medio de la... Del bosque, y ahí tiene la oficina básicamente los creativos de esa área, ¿no? Entonces es maravilloso, porque quien no quisiera trabajar así, ¿no? Entonces, bueno, tienes luz de día, tienes también la sabrosura del espacio, puedes salir a conectarte con la naturaleza y te vuelves a meter en una especie de cápsula en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese texto yo decía, bueno, a lo mejor se convierte en es como muy pesado, pero fue justamente uno de los lectores beta nos dijo que era el que mejor funcionaba. De hecho, permíteme citarte una vez más, porque lo tengo aquí y me gustó muchísimo. Dice, el modo selgascano propone un juego de integración y respeto mimético con el ambiente, en donde materiales, signos, volúmenes y flujo de energías colonizan para el parlamento y no para la imposición. Para muchos asemeja estrictamente un invernadero, para otros, con mirada más naciente, saben que su existencia plantea enfrentarse a un desarrollo acanalado sin precedentes. Sí, lo interesante de eso es que el diálogo físico también te potencia el diálogo mental, y también, por supuesto, te potencia el diálogo entre las personas que son creativas, ¿no? Es algo también que a mucha gente le pasa, ¿no? Dice, bueno, que tengo un jefe que es una porquería. Bueno, a lo mejor el jefe no sabe manejar equipos creativos. Entonces, muchos de los ensayitos que están aquí están vinculados como para darle luces también al gerente, que tiene que tener equipos creativos bajo su esquema, ¿no? Yo sé de algunas personas, pero particularmente una persona sé que tiene un jefe poco agraciado en términos intelectuales. Sería interesante que esta persona leyera este libro. No voy a decir quién, no puedo, pero sería interesante que leyera La Cultura del Milenio, para que se abra mentalmente a otros aspectos y digamos que gerencie de una manera más abierta y menos hostil a sus subordinados. Si no, cualquier cosa, milagros not included. Miracles not included. No se incluyen, así es. Un libro milagroso. ¿Cuánto tiempo se llevó a armar el libro? Fíjate, lo hice como, vamos a decir, si el armado serían como 3 o 4 meses, y lo más interesante fue el trabajo con Eduardo Aguilera, porque a medida que le iba viendo los ensayos, él me iba proponiendo algunas imágenes, que es parte de lo bonito del ebook. Es decir, es un libro como experiencia también estética, y es un libro objeto digital. Entonces, en cada texto hay una imagen bien bonita. Después incluso Eduardo me dijo, mira, ¿por qué no haces unas citas así como un decálogo y los ponemos al final de cada ensayo? Y entonces, bueno, son algunas de los consejos que se le puede dar a un creativo estricto senso, que no tiene que ser creativo publicitario, sino creativo en líneas generales. Entonces, ese trabajo creo que fue lo que nos llevó un poquito más de tiempo, como 2 meses, pero súper, porque bueno, Eduardo es un tipo ultra creativo y ultra fácil de trabajar. Tocaste un punto muy importante, Joaquín, que tiene que ver con el concepto de creativo. La gente piensa que el creativo es aquel que tiene solamente la capacidad de, valga la casi redundancia, crear un comercial de televisión. Él es un loco, creativo, una lumpia. Sí, no, creativos son todos en sus respectivas áreas de trabajo, sea uh-huh. en la parte administrativa, sea en la parte de producción, uh-huh. sea en cualquier parte, a cualquier nivel gerencial, ¿no? Así es. Y eso es importante aclararlo, porque la gente piensa eso justamente, uh-huh. bueno, fúmate una lumpia y entonces tú eres el creativo del asunto. No. Hay que ser creativo para poder rendir uh-huh. dinero, así por ejemplo, es. En la área administrativa. Así es. Fíjate que todas esas áreas son importantísimas, tanto las que maneja el lado izquierdo del cerebro como las que maneja el lado derecho del cerebro. En estos días estaba entrevistando a un DJ ahí en Noruega, que son bastante fajados, y entonces le dijeron, ¿qué es lo que es un DJ? Y él dice, mira, yo lo que soy como DJ básicamente es un tipo que combina lúdicamente sonidos. Me parece bellísimo, porque es combinar, vamos a decirlo así, desde el punto de vista uh-huh. del juego, sonidos. Eso es lo que hace un creativo, sea el creativo de cocina, el que prepara el plato, el que pone la mesa, las personas que están constantemente interviniendo ropa o, bueno, cosa más creativa que la persona que te corta el pelo muchas veces, ¿no? Que tenga que hacer milagros. Exactamente, en mi caso tiene que hacer, aunque tengo poco cabello ya, pero hay que hacer lo suyo para verme más o menos decente. Así que yo creo que el tema de la creatividad bajo el esquema del juego es fundamental, es decir, estar conectado siempre con el niño interior es fundamental, y cada persona en su área puede agregarle algo adicional, ¿no? Hay una frase que dicen mucho los jesuitas, que es el magis, es decir, tú cuando consigues algo tienes que dejar algo más, es decir, agrégale algo más, un topping, un plus algo, un poquitico más a lo que conseguiste. Eso está chévere y creo que es fundamental también en cualquier área de la creatividad o de la escritura o de la edición y producción. Aprovechando estos últimos minutos, Joaquín, le recordamos también a nuestra audiencia que Joaquín también es poeta, porque ¿cómo es que el título anterior de poesía? Cara al río. De cara al río. Exacto. Y el anterior, Lo vi llorar. Lo escuché llorar en mi boca, que es de dramaturgia. Son tres monólogos de dramaturgia. Exactamente. O sea que aquí tenemos un personaje que se aplica en diversas áreas del saber. ¿Qué más se viene de Joaquín uh-huh. Ortega? ¿Estás preparando algo ya o estás disfrutando aún de las mieles de la cultura del milenio? Bueno, no, lo ideal en esta fecha es, bueno, seguir promoviendo los textos que tenemos, pero igual, como te digo, o sea, el tema es constante, ¿no? No solamente el mantener el ritmo de las cosas que voy trabajando para la radio, me obliga también a mantener actualizado el blog, y seguramente vendrá una segunda parte de la cultura del milenio, porque hay unos ensayos nuevos que aparecieron, vamos a decir, sí, aparecieron a partir de la necesidad de las conversaciones que he tenido en estos días. Con ¿Y se llamaría persona. La Cultura del Milenio 2 o mejor, otro título? Puede ser Cultura del Milenio Enhancement o With a Vengeance. Vamos a recordar tus redes sociales. Importante. O Reload también. Exacto. Ortega Brothers. Uh-huh. Ese es en el Twitter. Y uh-huh. para aquellos que quieran disfrutar de este buen humor y buena música también, los invitamos a escuchar de lunes a viernes La Hora Verde en 92.9. Con Joaquín Ortega a las 4 de la tarde, donde, bueno, van a disfrutar de sus ocurrencias, traducciones del alemán al español, entre otros avatares sónicos. Bueno, Joaquín, siempre es un gusto tenerte acá en la radio. Vamos a recordarle que hoy estamos obsequiando La Cultura del Milenio, un libro digital a través de una mensajería de texto. Envía su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar más básico, más IVA. Así es. Bueno, Joaquín. Qué maravilla. Bueno, mil gracias. Gracias por la invitación. Despídete como con el eslogan. Y gracias al librero ETC por apoyar también esta iniciativa. Uh-huh. ¿Cómo es el eslogan que creó Yambururú en 92? Él dice algo así como, hola. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde, Maldonado Enamorado. Ajá. Nos despedimos justamente con ese tema. It's too late. Es demasiado tarde porque tenemos que seguir con la programación de RCR, tema de Carole King, que viene como anillo al dedo porque, bueno, ya llegamos al final del programa. Es muy tarde. Hay que continuar con esta programación. Canción número 1 en Billboard Hot 100, en la cartelera Adulto Contemporáneo del año 1971. Joaquín estaba de pañales en esa época. Buen inicio de semana. Chao.